Desperté sin saber que no eras tú la que me iba a amar. Y por eso te amé sin tenerte. Te toqué y te besé sin rozarte. Ante tu cuerpo me sucumbí, deslizándome hasta tu presencia, saboreando el deseo del tenerte y sintiéndote cerca, muy cerca. Y me sorprendí cuando no te vi. Distorsiones en mis sentimientos, un desorden por dentro de mí. Fue como morir de nuevo sin ti. Ya tu ausencia me está lastimando. Cómo duele mi vida sin ti, no hay rumbo. Dibujo en tu recuerdo una canción de amor, con los pocos pedazos rotos de este corazón. Y me mantengo a la espera de verte llegar, pensando en otras cosas para no llorar. Y ver cómo este cielo se cubre de gris, y ver cómo las horas se burlan de mí. Tengo claro que no volverás, pero mi corazón dice que sí. Oh, oh, oh, oh. Desperté con tu ser, absorbiendo mi esencia y mi fuerza, distrayendo mi paz y tu ausencia, sobornando el deseo con otros besos. Busqué tu aroma y tu aliento en un cuerpo imperfecto, si no eres tú. Rocé tu alma en secreto hasta el momento en que vi la luz y me sorprendí. Cuando no te vi, distorsiones en mis sentimientos, un desorden por dentro de mí. Fue como morir de nuevo sin ti. Ya tu ausencia me está lastimando. Como duele mi vida sin ti, no hay rumbo. Dibujo en tu recuerdo una canción de amor, con los pocos pedazos rotos de este corazón. Y me mantengo a la espera de verte llegar, pensando en otras cosas para no llorar. Y ver cómo este cielo se cubre de gris, y ver cómo las horas se burlan de mí. Tengo claro que no volverás, pero mi corazón dice que sí. Oh, oh, oh. No hay manera de olvidarte.